Uno de los sonidos más característicos del francés es la R. La R francesa es un poco diferente a la española. Es una R que rasca en la garganta. Ahí tienen una lista de palabras. En realidad no son palabras, son transcripciones fonéticas de palabras. Esas palabras no se escriben como están ahí en verde. Entre corchetes normalmente suele ir la pronunciación, cómo se pronuncian. Voy a leerlas. Gris, litre, tigre, tram, trois, quatre, noir, soir, arbre. Como he dicho, no se escriben así, ya lo veremos más adelante, pero por ahora lo importante es intentar pronunciar bien la R, aunque no es lo más importante, porque aunque pronunciemos la R española, nos van a entender igual. Pero si somos capaces de hacerlo bien desde el principio e intentar cada vez que veamos una R, pues pronunciarla así. Rrr.